tres, pero bueno, yo también, al igual que tú, me gusta más este tipo de transmitir en FM, no sé, la banda lateral pues es un poquito rara, pero bueno, yo también prefiero mucho más el sonido de la FM antes que la de las bandas laterales, y creo que, Juan, pues mira, creo que es la primera vez que hago un QSO así, digamos, un poco a distancia, y bueno, en FM, jamás lo hubiera pensado, QSL, Juan. Venga, sí, QSL, Juan, QSL, venga, para no tener en cuenta, venga, sí, esto es 30 Zulu Bravo 093, 30 Zulu Bravo 093, operador Joseba, Juliet Oscar, Sierra Eco Bravo Alfa, transmitiendo desde Vizcaya, norte de España, tu último reporte ahí, Juan, también empezó con 7-8, luego baja 3, pero bueno, es accidente, pero en todo momento te está escuchando perfectísimamente, Increíble que estamos cada uno en la punta de la calle, no, estamos en las puntas del país, tú en un extremo y en la otra, Juan, QSL. Venga, sí, increíble, Juan, es que incluso estoy hasta con el squash. Venga, sí, sí, no, bueno, respecto a lo que comentabas ahí de tema de la cultura, es cierto, ¿no? Ya, pues bueno, en fin, no sé, ahí para gustos, pero no, a mí siempre me ha gustado lo que es la CB también, y no sé, lo que pasa que sí, es cierto, está desapareciendo todo un poquito, y no sé, es una pena por ahí, ¿no? Aunque bueno, yo también comentarte, pena no, y bueno, lo que decía sobre abrir el equipo y ajustarlo, bueno, no, miraré internet lo que me acabas de decir, y bueno, veré a ver qué es lo que se puede hacer, y trataré de hacerlo, ¿por qué no? Bueno, antes tengo más equipos, no es este el único que tengo varios equipos más, ¿no? Lo que pasa es que el pobre lo tengo ahí muy, muy aparcado, y de vez en cuando me gusta darle un poco de caña, porque si no, pues bueno, yo no sé si llegan a tocar los equipos sin usarlos, es una pena, ¿no? Y aparte fue mi primer equipo. Tuve una Superstar, luego cambié una 2000, pero luego me volví a comprar una Superstar, y es este, ya llevo un montón de años conmigo, y me encanta este equipo, es duro como el solo, pues ha dado con un montón de estacionarias, se calienta atrás, pero no le pasa nada, y bueno, luego también tengo por ahí un 350, tengo algún Yaesu, tengo varios equipos, pero bueno, aquí para esta banda es lo que me gusta siempre, con la 3900, y así le doy un poquito de caña, y nada, hay que darle, y bueno, lo que comentabas, pues sí, igual que sea la cultura que tenemos, pues no sé, ¿no? Muchas, estamos ya, pues eso, las bandas laterales, grandes antenas, mucha potencia, y bueno, con poquito ya vemos que se puede hacer grandes cosas. Siempre y cuando propagación, habiendo propagación, no hay ningún problema, Juan, QSL. Venga, QSL, QSL, casi todo el comentario, comentario 100%. Solamente que, bueno, tenemos esas remuneraciones ahora al final del campo, altísimas, fuertísimas, ¿sí? Porque, no sé, mira, nunca me pero, si no escuché Inglaterra, o ciertas zonas de Europa, pues, no sé, haré este experimento que me has hecho hacer, y sería tremendo, sí, sí, lo que comentas, ¿no, hombre? Acepto de alguna forma, falta las bandas laterales, y bueno, y así todo, desde luego que sí, que me está sorprendiendo mucho, Juan, no sé si parte norte es lo que se aunque ya me dices que has hecho contactos con zonas de Europa, pero bueno, no sé si alguna vez lo habías hecho con el norte de España, bueno, tanto Galicia como Cataluña, en FM, no sé si, Juan, si alguna vez o este primer contacto así, más o menos, digamos, de punta a punta, que haces aquí